8 de la noche con 9 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con David. Y empezamos el día de hoy con lo que está pasando en las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos, las ligas mayores. Se está jugando el juego número 2 de las series mundiales o de la serie mundial. Y van empatados 1-1 los Dodgers contra los Astros. Están jugando en Los Ángeles. Este es el segundo partido entre estos dos equipos. El día de ayer los Dodgers vinieron de atrás para ganar 3-1 en un muy bonito partido ayer. Básicamente uno de los más cortos de toda la historia en cuestión de tiempo. No tomó mucho tiempo, tomó más de un poquito más de una hora y media. Y básicamente hubo pocos hits, nada más el ahora famoso home run de Turner, que lo metió en la séptima entrada para impulsar a los Dodgers. En ese momento iban empatados 1-1 y lo puso 3-1 y con eso ganaron los Dodgers el primer partido de la serie por el campeonato. Y pues hoy con esa ventaja están jugando los Dodgers. Iban perdiendo desde la tercera entrada, donde los Astros habían anotado con un solo hit. Básicamente habían impulsado la carrera del triunfo parcial hasta ese momento. Y en la quinta entrada, un batazo de los Dodgers, de uno de los Dodgers, el sexto al bat, básicamente puso 1-1. Solo fue el home run, entonces pues con eso fue suficiente para que estén empatados 1-1 y están en la sexta entrada ahorita. Ya están bateando a los Dodgers. Entonces, pues veremos cómo salen de estas dos instancias los Dodgers, que todavía hasta ahorita no pierden en casa ninguno de los partidos de postemporada. Tampoco los Astros han perdido ningún partido en Houston en postemporada. Entonces Houston y los Dodgers podrían llegar 3-3 al séptimo partido y definitivo. Y ahí tendría que Houston ganar uno si quiere ganar la Serie Mundial, o los Dodgers quedarían 4-3 con el título. Digo, esa es la tendencia, obviamente todo puede pasar. Recordaremos que han sido 28 años desde que los Dodgers de Los Ángeles fueron campeones mundiales, desde el batazo de Gibson en el 88. Entonces 29 años sin ser campeones. Este año puede ser el año que se acabe esa sequía y esperemos que así sea. Y bueno, también en la NFL pues hay muchos resultados. Obviamente primero los partidos de este fin de semana, comenzando primero por el partido de jueves por la noche, serán los Delfines contra los Ravens. En un partido en donde los Dolphins tienen un récord de 4-2 y Ravens tiene un récord de 3-4. Los Dolphins vienen de ganar dos partidos consecutivos y están jugando muy bien. Por lo menos Cutler lo está haciendo y está funcionando la maquinita de los Delfines de Miami. Los partidos de domingo serán, empezando por los de la mañana, los Vikingos contra los Browns. Después Falcons contra Jets, Panthers contra Buccaneers, 49ers contra las Águilas de Filadelfia, que tienen el mejor récord de la NFL con 6-1 después de haberle ganado el lunes por la noche a Washington. Un partido que estuvo bastante peleado hasta el final, donde las Águilas pudieron salir con el triunfo 34-24. Otro de los partidos será los Osos contra los Santos. Los Santos tienen un récord de 4-2 y los Osos tienen un récord de 3-4. En este partido pues veremos si los Santos pueden llegar a ese estatus de elite de la NFL. Se antoja para que se pongan al control de su división. En otro partido los Patriotas y los Chargers se enfrentan, en un partido donde los Patriotas tienen que controlar a este emergente equipo de los Chargers. Los Patriotas tienen un récord de 5-2 y han estado jugando muy bien últimamente. Los Chargers también le acaban de propiciar una blanqueada a los Broncos de Denver, ganándoles 21-0, y con esto se antoja un partido de muy buena calidad. En otro partido, los Raiders se enfrentan a los Bills. Los Bills 4-2, los Raiders 3-4. Esperaríamos que esos récords estuvieran inversos, pero no lo están. En otro partido, los Bengalíes se enfrentan a los Colts. Los dos tienen un récord de 2-5 y 2-4. O sea, récords perdedores. Otro partido, en el domingo por la tarde, se enfrentan los Seahawks contra los Tejanos. En un partido donde los Seahawks tienen un récord de 4-2 y los Tejanos 3-3. El otro partido del domingo por la tarde son los Redskins contra los Cowboys. Los dos tienen un récord de 3-3. El domingo por la noche será el partido de Steelers contra Lions, donde Steelers son la clase de la AFC, o sea, de la American Football Conference, y tienen un récord de 5-2 contra un equipo de los Leones que tienen mejor personal para el récord de 3-3 que ahorita tienen. Broncos el lunes por la noche se enfrentará a los Chiefs. Tienen que ganar ese partido porque están 3-3 y los Chiefs se les están adelantando. Tienen un récord de 5-2 en su división. Y bueno, para los que pudimos ver los partidos el fin de semana pasado, todo fue muy agradable para los que le van a los Vaqueros de Dallas, ya que tuvieron el placer de ver a los Vaqueros de Dallas ganarle 40-10 a San Francisco. Y con esto, pues les impusieron una buena tranquiza. No se veía este tipo de dominio en todo lo que va de la temporada por ningún equipo. Tuvieron más de 500 yardas de ofensiva total. Y básicamente hicieron con todo hasta el final, que permitieron a San Francisco que anotara un simple touchdown. Bueno, ya para que no se sintieran mal, pudieron anotar este touchdown. Y con esto quedó la pizarra 40-10 a favor de los Vaqueros, que con esto llegaban a poner su récord 3-3. Los 49ers de San Francisco, que no han tenido su semana de descanso, tienen un récord de 0 ganados y 7 perdidos. Pero juegan mucho mejor de lo que parece que su récord indica, ya que la mayoría de los partidos que ha perdido, o sea, 6 de ellos, han sido por 13 puntos en total. Bueno, 5 de ellos, 5 combinados, los han perdido entre todos por 13 puntos. Y muchos de ellos se fueron a tiempo extra. Entonces imagínese usted, simplemente no ha tenido la suerte esta temporada. Aunque muchos dirían que la suerte es que tal vez el año que viene les toca seleccionar primero. Y les tocaría seleccionar a un quarterback. Que bueno, el año que viene se supone que va a ser la especialidad del draft. Van a ser los buenos quarterbacks saliendo del colegial. Bueno, de la liga colegial. Entonces, los resultados empezando el jueves por la noche de la semana pasada. Fue un partidazo entre los Raiders y los jefes de Kansas City. Y el marcador final fue 31-30. Los Raiders ganaron al último, básicamente en un pase largo. Los jefes de Kansas City nada más habían perdido una sola vez durante toda la temporada. Acababan de perder contra Pittsburgh, habían perdido su invicto. Y llegaron a los Raiders pensando que podrían ganarle. Y en la última jugada, o en la última serie ofensiva, los Raiders se sacan esa espinita y se ponen 3-4 con este resultado. También otra cosa que sucedió en ese partido es Marshall Lynch fue expulsado, ya que empujó a uno de los árbitros tratando de, no sé, separar a algunos jugadores o de aventar a un jugador. Agarró por equivocación al árbitro y lo empujó, y con esto fue expulsado. Y me parece que le pusieron un impuesto a lo que hizo, una penalidad de dinero. Y con esto, pues me imagino que Marshall Lynch tendrá que aprender que no se toca a los referees. En otro partido del domingo por la mañana, los Bills de Buffalo le ganan 30-27 a los Buccaneers de Tampa Bay. Con esto ellos se pusieron 4-2 y los Bucaneros bajaron a 2-4 en una temporada. Después, también en la mañana, los Vikingos le ganaban 24-16 a los Ravens. Con esto los Vikingos se ponen 5-2 y se ponen en comando de su división por encima de los Packers. Obviamente que están sin Rodgers, que fue obviamente lastimado en el mismo partido contra los Vikingos de la semana anterior a esta. Entonces, los Vikingos primero eliminaron a Aaron Rodgers, lo lastimaron, pero no a propósito. En ese mismo juego le ganaron a los Packers. Ellos se ponían en ese momento 4-2 y los Packers también 4-2. Y ahora con este partido ellos se ponen 5-2 y los Packers, que perdieron contra los Santos, se ponen 4-3. Entonces, pues se está poniendo interesante esa división. Otro de los partidos que se jugaron el domingo por la mañana, los Delfines le ganan 31-28 a los Jets. Y con esto ellos demuestran que están en un muy buen momento. Anotaron 17 puntos sin contestación en el último cuarto. Y con esto se llevan al partido. En un partido de también el domingo por la mañana, pero uno muy diferente. Los Rams le ganan 33-0 a los Cardenales de Arizona, que no tuvieron una respuesta después de que los Rams, o los jugadores de los Rams de Los Ángeles, lastimaron al quarterback de Arizona, a Carlson. Lo sacaron del partido. Y con esto, pues los Cardenales están sin su corredor estrella en Johnson, ni su quarterback. Y bueno, pues por el resto de la temporada, me parece que básicamente los Cardenales se ponen despidiendo de esta temporada. Ha sido una temporada brutal. Y al menos que se atreven a firmar a alguien como Colin Kaepernick, no veo de dónde van a sacar a un quarterback, porque tienen hasta el 30 de octubre para firmar a alguien de otro equipo y traerlo a que sea parte de su equipo. Entonces no sé si eso suceda, pero se ve difícil el resto de la temporada para los Cardenales, que habían tenido algo de luz después de contratar a Adrian Peterson para pues restituir un poco lo que significa Johnson, David Johnson, para su equipo. En otro partido del domingo por la tarde, los Jaguares le ganaron 27-0 a los Colts. Y con esto los Jaguares demuestran que ellos tienen una defensiva muy muy productiva. Tuvieron dos jugadores regresando intercepciones para touchdown. Con esto el partido quedó 27-0 y los Jaguares se ponen 4-3 en su división. Se ponen en un buen lugar para tratar de crear algún cambio, porque les ha ido relativamente mal los últimos años. En otro partido del domingo por la tarde, los Packers perdieron 17-26 contra los Santos. Y bueno, pues ya sabemos que aquí el problema es que no tienen a Rodgers, no tienen a su quarterback estrella que les haga las jugadas. Y con esto pues es duro para ellos tratar de sopesar esa falta de producción y de liderazgo. En otro partido, los Osos le ganan 17-3 a las Panteras. En este me parece también que hubo una intercepción que se regresó a touchdown, que básicamente fue un pase de Cam que lo mandó casi sin ganas. Lo batean hacia arriba en el aire y al cacharlo el jugador de los Osos lo regresó, me parece, 75 yardas para un touchdown, algo así. Y con esto pues los Osos ganan su partido 17-3 contra las Panteras. En otro partido los Titanes le ganan 12-9 a los Browns y los dejan todavía sin ninguna victoria. En esta temporada ellos también están 0-7. Los Titanes aumentan su récord a 4-3. Este marcador se dio en tiempo extra. Se fueron a tiempo suplementario y con esto los Titanes ganan 12-9 su partido. En el partido que les había dicho, los Cowboys le ganan 40-10 a los 49ers. en otro que ya también les había comentado, los 20, los Chargers de Los Ángeles ahora se pusieron 21-0 y pusieron su récord 3-4, mientras los Broncos se quedaron con un récord de 3-3 y no anotaron ningún punto. En otro partido por la tarde, los Steelers ganaron su partido 29-14 a los Bengalíes, de Cincinnati. Ya para lo que es domingo, bueno, todavía domingo por la tarde, los Seahawks le ganan 24-7 a los Gigantes. Y domingo por la noche, los Patriotas le ganan 23-7 a los Falcons, que no tuvieron una respuesta para Brady, para todo lo bueno que es los Patriotas. Básicamente anotaron un touchdown en el último quarter. Tuvieron dificultad anotando porque trataron de anotar 7 puntos las veces que llegaron al Red Zone y no pudieron hacerlo. En otro partido, las Águilas le ganaron 34-24 a los Redskins, y con esto ellos tienen el mejor récord de la NFL. Y bueno, el partido sigue y ahora ya están los Dodgers ganando en la Serie Mundial. Ya van ganando su segundo partido 3-1, con dos carreras en la sexta entrada. Ya va a comenzar la séptima entrada, pero el jugador de los Dodgers que anotó el home run en la quinta entrada fue Peterson, el novato, el joven jugador de los Dodgers, el sexto en la rotación. Básicamente los puso a emparejar los marcadores 1-1, y ahora están 3-1 gracias a dos hits. Me parece que es otro home run de parte de los Dodgers, que nada más tienen dos hits en todo el partido. Entonces, lo que me indica esto es que fue una base de bolas lo que avanzó un jugador a primera, y con esto, después de un home run, los Dodgers se ponen otra vez 3-1, igual como lo hicieron ayer, para establecer una victoria parcial en ese momento en el inning número 7. Ahora lo hacen en el inning número 6. Se ponen 3-1 y esto sigue, se pone calientito. Esperemos que siga evolucionando este partido y les daré avances de cómo va el marcador. Vámonos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. El mejor, todo era yo, yo, yo, yo.

antes. Mira que vamos a pelear. Yo trabajo luchando cada día para comprarte la ropa y la comida. Y disfrutas con otra por la calle, sin vergüenza dándote buena vida. Mejor te vas. ¿Para dónde? Mejor te vas. ¿Cómo así? Mejor te vas. ¡Cálmate! ¡Para la porra! Mejor te vas. ¿Pero por qué? Mejor te vas. ¿Qué hice yo? Mejor te vas, pero ya. ¡Para la porra! ¡Saca la maleta! 8:36 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos ahorita con los resultados de la Liga MX. Los resultados también de la Copa MX. Como sabemos, ayer jugó América contra el Cruz Azul y le ganaron un partido pues algo flojo, pero pues hubo una expulsión en el segundo periodo. Y vean, bastante parejo los dos, hasta la expulsión del Chaco Jiménez en la segunda mitad. Y con esto América le gana 1-0 al Cruz Azul y ellos avanzan dentro de la Copa MX. En otro partido, Querétaro le gana a León 2-1. Básicamente también el León tuvo a alguien expulsado en su partido. En un partido que se fue hasta los penales. Primero que empataron 2-2 Tijuana y Morelia, y después en penales 3-2 gana Tijuana y ellos avanzan. En otro partido, Atlante y Toluca empataron igual 1-1, se fueron a penales y con esto Atlante ganó sus penales 2-1, y con esto ellos avanzan a lo que serán las semifinales para avanzar a la final de la Copa MX. Y bueno, las semifinales, aquí le llaman cuartos de final, no sé por qué, pero bueno, las semifinales serán Querétaro contra el Club América y Tijuana contra Pachuca. O sea, igual si son cuartos de final, déjenme estar. Sí, son cuartos de final todavía faltan, que se decían, otros dos partidos más para tener a todos los equipos que se van a enfrentar. Pues están jugando hoy Santos Laguna contra Necaxa. Santos Laguna va ganando, bueno, ya terminó el partido 2-0, le ganó 2-0 Laguna a Necaxa. Y Pachuca, en otro partido que ya terminó, le gana 5-0 a Zacatepec. Ellos también tuvieron un expulsado, pero parece que no les preocupó para nada, terminaron 5-0 contra Zacatepec. En un partido que se está jugando ahorita, los Leones Negros y Monterrey van empatados 1-1. Y Guadalajara está jugando contra Atlas, en el minuto 29 van 1-0. Con esto sería el resto de los equipos que llegarían a cuartos de final. Entonces, los partidos de cuartos de final, uno sería Tijuana contra Pachuca. El otro sería Club América o el América contra el Querétaro. Y el Atlante y Santos Laguna están esperando. El Santos Laguna al que gane de Leones Negros contra Monterrey, y Atlante está esperando a Guadalajara o Atlas. Bueno, pues ahí está lo que es la Copa MX. Ustedes que siguen esto con mucha pasión, sobre todo la gente de Guadalajara que ya nada más juega por la Copa MX, ya no están jugando por la Liga MX. porque no van a llegar a postemporada, no van a llegar a liguilla. Y bueno, durante la semana hubo doble cartelera dentro de la Liga MX. Primeros fueron los partidos de del fin de semana pasado, donde los resultados son los siguientes. Primero, Tijuana le ganaba 2-1 a Lobos BUAP. Cruz Azul le ganaba 2-1 a Querétaro. Los Tigres le ganaban 1-0 a Veracruz. Pumas le ganaba 2-0 a León. El Morelia le ganaba 1-0 al Atlas. Estos son los del sábado y el domingo. El América le ganó 2-1 al Guadalajara. Puebla le ganaba 2-0 al Monterrey. Pachuca y Toluca empataban 2-2. Y Santos Laguna le ganaba 3-2 a Necaxa. Esto pues fue en reposición de la jornada número 10 del fútbol mexicano. En otro partido que se jugó a la mitad de, bueno, entre el 20 y el 22 de esta semana, los partidos que se jugaron son los siguientes. Morelia y León empataron 0-0. Atlas le gana 1-0 al Tijuana. Santos Laguna le gana 2-1 al Querétaro. El Lobos BUAP le gana 3-0 a Cruz Azul. Los Tigres le ganan 3-0 al Toluca. Pachuca 1-0 al Puebla. Necaxa le gana 1-0 al América. Monterrey 1-0 a los Pumas. Y Guadalajara le gana 3-2 al Veracruz. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Si es que nos llegan a presentar la tabla. En primer lugar están los Rayados de Monterrey. En segundo lugar le viene viene inmediatamente los Tigres y el América. Esto se los puedo decir de memoria, más que aquí está. Bueno, ya casi. Segundo más para que se pueda cargar la tabla. Eso sí, en los últimos lugares están Guadalajara, Pumas y Puebla. Eso es la parte alta de la tabla y la parte baja de la tabla. Ha sido una muy mala temporada para los Pumas, igual para Guadalajara, que realmente han tenido muchos de sus jugadores lastimados. En cuestión de los Pumas, pues han tenido 3 entrenadores en lo que va del año, y no nada más eso, sino que básicamente no se le compró a los refuerzos adecuados. Una gestión del grupo que rige a los Pumas que está dando mucho que desear. Obviamente hay gente que dice que pues simplemente no había el dinero para contratar a nadie más, pero pues los resultados se estaban dando antes de que estuvieran este grupo de gestores, y pues ahora ya no. Los Pumas están dando pues mucho que desear, no se ve por dónde. Y bueno, vamos a ver si en un momento más. Bueno, vamos rápidamente a la Serie A, al calcio italiano, donde se jugó ya la jornada número 10 y la 11. En la jornada 10, bueno, en un partido que estaba por jugarse, el Inter le gana 3-2 al Sampdoria. Y los de la jornada número 11 son los siguientes. Son Atlanta le gana 3-0 al Verona. Lazio le gana 2-1 al Bologna. Cagliari le gana 2-1 al Benevento. El Milan le gana 4-1 al Chievo. La Fiorentina le gana 3-0 al Torino. Napoli le gana 3-2 al Génova. La Juve le gana 4-1 al Spal. Roma 4-1 al Crotone. Y Udinese le gana 1-0 al Sassuolo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Napoli está en primer lugar con 28 puntos, seguido por el Inter en segundo lugar con 26 puntos, la Juve está en tercero con 25, Lazio 25 en cuarto, la Roma quinto con 21, Sampdoria 17, Fiorentina 16, AC Milan 16, Atalanta 15, Chievo 15, Bologna 14, Torino 13, Udinese 9, Cagliari 9, pues viene Sassuolo con 8, Génova con 6, Crotone con 6, Verona con 6, el Spal tiene 5 puntos y el Benevento tiene 0, está en el fondo de la tabla. Y los partidos que se vienen en la Serie A son los siguientes, estos son de la jornada número 11, los que dije son de la jornada número 10, todos. El Milan se enfrenta a la Juve el 28, Roma se enfrenta a la Bologna también el 28 y el 29 son todos los siguientes partidos. El Benevento contra Lazio, Fiorentina contra Crotone, Napoli contra Sassuolo, Chievo contra Sampdoria, Spal contra Génova, Atalanta contra el Udinese y el Torino contra el Cagliari. El 30 jugará Verona contra el Inter y eso es todo por el calcio italiano. Vamos rápidamente a lo que es la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 9, empezando por los partidos del 21, donde Levante y Getafe empataron 1-1, Real Betis le gana 2-0 al Alavés, Valencia le gana 4-0 al Sevilla, el Barcelona le gana 2-0 al Málaga, Villarreal le gana 4-0 a Las Palmas, Atlético de Madrid le gana 1-0 al Celta de Vigo, Leganés 1-0 al Athletic Club, Real Madrid le gana 3-0 al Eibar, Real Sociedad Española empataron 1-1 y Girona le gana 2-1 al Deportivo La Coruña. Y con esto la tabla se de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 25 puntos, Valencia le sigue con 21, Real Madrid está con 20 en tercer lugar, Atlético de Madrid en cuarto con 19, Leganés tiene 17, Villarreal 16, la Real Betis tiene 16, Sevilla 16, la Real Sociedad, que ha estado sufriendo últimamente, tiene 14 puntos, Celta de Vigo tiene 11, está en décimo puesto, el Athletic Club tiene 11, Levante 12, Español 3, en décimo tercero tiene 10 puntos, Getafe 9, Girona 9, Deportivo La Coruña 8, Eibar 7 puntos y en los últimos puestos están Las Palmas con 6, Alavés con 3 y Málaga con un solo punto. Y los partidos de la jornada número 10 son los siguientes: el Alavés enfrenta al Valencia, Villarreal al Atlético de Madrid, Athletic Club al Barcelona, Sevilla al Leganés, Real Sociedad al Getafe, Girona contra el Real Madrid, Levante Eibar, Málaga al Celta Vigo, Real Betis contra el Español y Las Palmas contra el Deportivo La Coruña. Y eso es todo por la Liga Santander. Vamos rápidamente a la Bundesliga, donde ya se jugó. La Bundesliga es el fútbol de primer nivel en Alemania. Ya se jugó la jornada número 9, donde Wolfsburgo y Hoffenheim empataron 1-1, Friburgo y Hertha de Berlín 1-1, Werder Bremen y Colonia 0-0, Bayern Múnich le gana 1-0 al Hamburgo, donde ellos tuvieron un jugador expulsado, el Hannover le gana 2-1 al Augsburgo, Dortmund y Eintracht Frankfurt empataron 2-2, Bayer Leverkusen finalmente despierta y le gana 5-1 al Mönchengladbach, el Leipzig le gana 1-0 al Stuttgart y el Schalke 0-4 le gana 2-0 al Mainz. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Dortmund está en primer lugar por diferencia de goleo, ellos tienen 20 puntos, igual que Bayern Múnich, que tiene 20, pero tiene 3 goles menos anotados. Leipzig tiene 19 puntos, está en tercer lugar. Hoffenheim está en cuarto con 16. Schalke 04, 16 en quinto. Hannover tiene 15 puntos en sexto. Después viene Eintracht Frankfurt con 14. Mönchengladbach con 14. Bayer Leverkusen tiene 12 en noveno. Augsburgo está en décimo con 12 puntos. Después viene Hertha de Berlín con 10. Mainz y Stuttgart con 10. Wolfsburgo tiene 9. Friburgo 8. Hamburgo 7. Werder Bremen 5. Y en el fondo está Colonia con 2 puntos. La jornada número 10 ya se viene. Y serán los partidos del 27 El 27 nada más hay un partido, Mainz contra Eintracht Frankfurt. Y los partidos del 28 que serían Bayer Leverkusen contra Colonia, Dortmund contra Hannover, Hertha de Berlín contra Hamburgo, Mönchengladbach contra Hoffenheim, Schalke 04 contra Wolfsburgo, el Leipzig contra el Bayer Leverkusen, y los partidos del 29, Werder Bremen contra el Augsburgo y el Friburgo contra el Stuttgart. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vámonos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. El PSG empató 2-0, empató 2-2 con Marseille. Lyon le gana 5-0 a Troyes. El Strasburgo le gana 2-1 al Niza. Amiens le gana 1-0 al Gironda. El Toulouse le gana 1-0 al Angers. El Dijon le gana 2-1 al Metz. Nantes le gana 2-1 al Guingamp. El Stade Rennais le gana 1-0 al Lille. Y Mónaco le gana 2-0 al Caen. Montpellier le gana 1-0 al Saint-Étienne. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 26 puntos. En segundo lugar está Mónaco con 22. En tercero está Nantes con 20. Lyon tiene 19. Marseille tiene 18, Saint-Étienne tiene 17, Gironda 16, está en séptimo, Montpellier tiene 15, Caen 15, Toulouse 14 en décimo puesto, el Guingamp tiene 13 puntos, Angers tiene 12, Troyes tiene 12, Niza con 10 puntos está en décimo cuarto, Stade Rennais con 9, Amiens 9, Dijon 9, Estrasburgo 9, y Lille, que está en décimo noveno, está con 6 puntos. Al fondo está Metz, que solo tiene 3 puntos. Y la jornada 11 será la siguiente. PSG se enfrenta al Niza. Gironda se enfrenta al Mónaco. Nantes se enfrenta al Dijon. Wingham se enfrenta a Mien. El Angers se enfrenta a Strasburgo. El Montpellier se enfrenta a Stade Rennais. Troyes se enfrenta a Caen. Lyon se enfrenta al Metz. El Saint-Étienne se enfrenta al Toulouse y Lille se enfrenta al Marseille. Y esto es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel de Francia. Vámonos a la Premier League, lo que puede ser la liga más competitiva del planeta. Ya se jugó la jornada número 9. El Tottenham le gana 4-1 al Liverpool, lo pone en su lugar. El Arsenal le gana 5-2 a Everton y pues revierte lo que le sucedió hace un fin de semana, donde le ganaron a Arsenal, el equipo estrella de la temporada, el Watford, que no ha perdido todavía. Bueno, no había perdido en ese momento, ahora ya perdió contra el Chelsea. Bueno, otro de los resultados, el Southampton le gana 1-0 al West Brom. El Huddersfield le gana 2-1 al Manchester United. Manchester City le gana 3-0 al Burnley. El Newcastle le gana 1-0 al Crystal Palace. Bournemouth le gana 2-1 al Stoke. Leicester le gana 2-1 al Swansea. Chelsea le gana 4-2 al Watford. Y Brighton le gana 3-0 al West Ham. Y con esto la tabla se ve de la siguiente manera. Manchester City está en primer lugar con 25 puntos. En segundo está Manchester United con 20. Tottenham también tiene 20, pero la diferencia de goleos es mejor la de Manchester United que la del Tottenham. En cuarto lugar está Chelsea con 16. Su diferencia de goleo es mejor que la de Arsenal. Le han anotado 2 goles menos. Y Arsenal está en quinto lugar con 16 puntos igual. Watford ya bajó hasta sexto lugar con 15. Después de su primer descalabro contra el Chelsea. Newcastle está en séptimo con 14. Burnley tiene 13. Liverpool tiene 13, Southampton tiene 12, igual que Huddersfield. Brighton está en 12º con 11 puntos, West Brom tiene 10, Leicester ya salió de los puestos de relevo con 9 puntos, Swansea tiene 8, West Ham tiene 8, Stoke tiene 8, Everton está hasta el fondo con 8, igual que Bournemouth tiene 7 y Crystal Palace hasta el fondo con 3 puntos nada más. Bueno, la jornada número 2 es la que se viene. Manchester United se enfrenta a Tottenham. Swansea se enfrenta al Arsenal. Crystal Palace se enfrenta al West Ham, el Huddersfield se enfrenta al Liverpool, Watford se enfrenta al Stoke, Manchester City se enfrenta al West Brom, Bournemouth se enfrenta al Chelsea, el Southampton se enfrenta al Brighton, el Leicester al Everton y el Newcastle a Burnley. Pues esos son todos los partidos hasta ahorita. El que anduvo algo pues habituado de conocer a gente famosa, el Chicharito, que fue visitado por los príncipes reales de Inglaterra y están platicando con él sobre Beto, saber qué cosas. Parece ser que son fanáticos del Chicharito, y como West Ham es un equipo de Londres, pues ahí estaban, tal vez le van a este equipo y por eso fueron a visitarlo a sus instalaciones, pero pues después de eso perdieron 3-0 contra el Brighton. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a los resultados de Champions. Entonces, los resultados del 17 son los siguientes: Spartak Moscú le gana 5-1 al Sevilla, Real Madrid y Tottenham empataron 1-1, Leipzig le gana 3-2 al Porto, el Besiktas le gana 2-1 al Mónaco, el Liverpool le gana 7-0 al Maribor, el Manchester City le gana 2-1 al Napoli, el Shakhtar le gana 2-1 al Feyenoord, Apoel y Dortmund empataron 1-1, Atlético de Madrid y Karabakh empataron 0-0, Juventus le gana 2-1 al Sporting, Basilea le gana 2-0 al CSKA de Moscú, el Chelsea y la Roma empataron 3-3, Manchester United le gana 1-0 al Benfica, Bayern Múnich le gana 3-0 al Celtic, Barcelona le gana 3-1 a Olympiacos y el PSG le gana 4-0 al Anderlecht. Y no se va a retomar la actividad hasta el 31 y el 1 de noviembre. El 31 jugará Atlético de Madrid contra Karabakh, que es el CSKA de Moscú. Se enfrentará al Basilea, el Celtic se enfrentará al Bayern München, el Benfica al Manchester United, Olympiacos a Barcelona, Anderlecht al PSG, Roma contra el Chelsea, Juventus contra el Sporting. El primero se enfrentarán Besiktas contra Mónaco, Apoel contra Dortmund, Porto contra Leipzig, Maribor contra Liverpool, Napoli contra el Manchester City, Spartak Moscú contra el Sevilla, Shakhtar Donetsk contra el Feyenoord y el Real Madrid contra el Tottenham. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de los resultados de la, bueno, la tabla de la Copa MX, los partidos que se vienen. Y también todo lo que está sucediendo en la Serie Mundial, en el partido número 2 de la Serie Mundial. Todavía sigue el partido 3-1, están en la octava entrada. Entonces ahorita que sepa más de esto, pues se lo sale saber si hay algún cambio. Vámonos a una pequeña pausa, no se olviden que están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Más que emoción. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres

dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la nectarina que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me respira. Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no estás siempre desesperación. Sin ti me muero, siempre más desesperación. Noche con 6 minutos y está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos con lo que está sucediendo ahorita en las ligas mayores. El marcador ya es 3-2, todavía a favor de los Dodgers de Los Ángeles. Están en la baja de la octava entrada, están bateando a los Dodgers. Y pues si se mantiene así, nada más tendrán una oportunidad más los Astros para poder empatar el partido o darle la vuelta. Entonces pues estamos viendo también si los Dodgers pueden agregar a esta ventaja que tienen parcial de 3-2, y si se mantiene así pues ganarían los dos primeros partidos. La serie se cambiaría de lugar para seguir con los siguientes dos partidos en Houston este fin de semana. Y bueno, mientras vámonos a la tabla, mientras cambia esto o se mantiene igual hasta el final. Vámonos a la tabla de posiciones en la Liga MX, donde Monterrey está en primer lugar con 30 puntos. El segundo lugar está el América con 26. Tigres tiene 25 puntos, está en tercer lugar. Morelia cuarto con 23. León tiene 23. Toluca 23 en sexto. Necaxa ya subió hasta el séptimo lugar, tiene 21 puntos. El Cruz Azul todavía está en puestos de liguilla con 21 puntos. Está en el último puesto, en octavo lugar. El Atlas está con 19 puntos en noveno. Tijuana tiene 18. Pachuca tiene 17. Lobos UAP tiene 17. Santos 15. Veracruz 14. Guadalajara 12. Puebla 12. Los Pumas tienen 11 puntos y Querétaro con un gol menos o peor diferencia de goleo tiene 11 puntos, están en último lugar. Y bueno, con esto vámonos rápidamente también a los partidos de la siguiente jornada, la jornada 14 que ya se viene este fin de semana, con los partidos del viernes entre Atlas contra Tijuana y Morelia contra León. Perdón, es la jornada número 15, este fin de semana. Y será el partido del viernes, Puebla contra Pumas. Los partidos del sábado serán Cruz Azul contra Tigres, Querétaro contra Atlas, América Monterrey, que parece ser un partidazo ahorita, es el primero contra el segundo lugar. León se enfrenta al Veracruz, Necaxa, Lobos UAP, Guadalajara contra Tijuana. El domingo estarán los partidos Toluca contra Morelia y Pachuca contra Santos Laguna. Y bueno, eso es todo por la Liga MX. Ahorita todavía se sigue jugando la Copa MX. En el minuto 85 Monterrey y Leones Negros están empatados 2-2. Y en el descanso Guadalajara está ganándole 1-0 al Atlas. Y bueno, les iba a dar las tablas de posiciones de la Champions League, ya que nos fuimos al break musical cuando estaba a la mitad de pues dar los resultados de la Champions League. Y ya que he dado todos los resultados, ahora viene la tabla de posiciones. En el grupo A, Manchester United está en primer lugar con 9 puntos. Todos los equipos han jugado 3 partidos, entonces ya se han enfrentado por lo menos una vez a cada equipo de su grupo. Entonces Manchester United ha ganado sus 3 partidos, tiene 9 puntos, Basilea tiene 6, Chesca de Moscú está en tercero con 3 y en el fondo está Benfica. En el grupo B, PSG tiene 9 puntos, ha ganado sus 3 partidos, Bayern Múnich tiene 6, Celtic tiene 3 y en el fondo está Anderlecht. En el grupo C, Chelsea está con 7 puntos, Roma tiene 5, Atlético de Madrid está en tercero con 2 y el Karabakh está en el fondo con 1 punto. En el grupo D, Barcelona tiene 9 puntos, ha ganado sus 3 partidos, Juventus tiene 6, Sporting tiene 3 puntos y Olympiacos tiene 0. En el grupo E, Spartak de Moscú tiene 5, Liverpool tiene 5, Sevilla tiene 4 y Maribor está en el fondo con 1. En el grupo F, Manchester City tiene 9 puntos, Shakhtar le sigue en segundo con 6, Napoli tiene 3 y en el fondo está Feyenoord. En el grupo G está Besiktas con el primer lugar, que tiene 9 puntos, ha ganado sus 3 partidos, Leipzig tiene 4, Porto tiene 3, Mónaco está en el fondo con 1. En el grupo H, Real Madrid tiene 7, Tottenham tiene 7, la misma diferencia de goles tienen los dos, o sea que podría ser primer lugar Tottenham, segundo Real Madrid, como quieran. Después el Apoel está en tercer lugar, tiene 1 punto, Dortmund tiene 1 punto en el fondo de la tabla. Y con esto pues dejamos esto de la Champions League y vamos a ver si ya cambió algo de lo que está sucediendo en el segundo partido de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Astros. Todavía el marcador se mantiene 3-2. Está manteniendo a los Dodgers en la baja de la octava y ya hay 2 outs. Entonces pues veremos cómo llegan al último inning. Así que hay un out más, obviamente. Y bueno, aparte de pues todos los resultados que he dado, se ha estado jugando la Copa Mundial Sub-17. Ya están en instancias finales, en las semifinales. Inglaterra le gana 3-1 a Brasil, con ellos pasan a la final. Y España le gana 3-1 a Mali. Entonces Inglaterra contra España será la final de la Copa Mundial Sub-17, que se está jugando en la India. El partido por el tercer y cuarto puesto será Brasil contra Mali. Y bueno, pues eso es todo. Vámonos entonces. Pues ya nada más a recordarles que disfruten este fin de semana de todos los deportes. Vienen buenos partidos. Se vienen los partidos 4 y 5 durante el fin de semana de la Serie Mundial. El 4 el sábado y el 5 el domingo. Entonces pues disfruten esos dos partidos. También se vienen partidos como el de Dallas contra Washington, que siempre es una rivalidad extrema en la NFL. Ellos juegan el domingo en la tarde. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche por este mismo canal. Y que tengan una muy bonita tarde o noche. Go!